viene del mar, me trae de ti el eco de tu voz. Las aves me traen el cantar de tu rosal, la dulzura de tu amor. Ven, embriaguémonos de amor, enseñoréate en mí para embelezarnos corazón, estaciarnos con fervor pasión, juntos con frenesí. Con fervor, pasión, juntos con frenesí.